reunión donde muestran un PowerPoint con estas medidas, digamos, no había un papel un poco más formal que eso, donde se dice, bueno, ya va a llegar la formalidad y lo vamos a implementar. Este papel recién viene en abril, mediados de abril, que tampoco tiene como una formalidad. Yo ya te comentaba, y también lo comentábamos en las charlas, esto viene a través de una nota múltiple, digamos, como no hay formalidad y legalidad, no hay una resolución. Uh-huh. Así, de esta manera, un poco desprolija, bastante desprolija, es que quieren implementar esto de cuatrimestralizar. En principio, esta reforma sería cuatrimestralizar todo el ciclo lectivo. Esto de la no formalidad a nuestras escuelas medias nos llama mucho la atención, en este contexto, como decías antes, de lucha y del pago escalonado, del corte de ceros, bueno, todo este contexto uh-huh. provincial y te diría ya nacional que estamos viviendo, lo que nos provocaba en nuestra escuela era, bueno, lo que teníamos nosotros, no acatar estas bajadas del ministerio de esta manera. Estamos sin consulta también. Por lo general se suele consultar un año antes y hacer claro. un trabajo de todo un año para ver, bueno, de qué manera nuestra escuela realmente en eso es muy activa. Las cosas que se proponen y cosas que vienen novedosas, realmente las tratamos de llevar adelante, las trayectorias, ¿no? Como, bueno, pero esto con los docentes decidimos que no, y es así que cuando el jueves pasado se arma una reunión del equipo directivo de horas institucionales presentando una planilla para implementar esta cuatrimestralización, poniendo cosas que ya habíamos trabajado dentro de la escuela y otras que vinieron en este papel que te digo informal, de un compañero, Leandro Vallejos, es profesor de biología, fue el que se pronunció primero a decir no, por todo esto que te vengo diciendo, este contexto, y también un poco lo que planteábamos los docentes era marcar una postura dentro de la escuela. Uh-huh. No todo lo que venga de ministerio tiene que ser aceptado de esa manera, después vemos qué sucede, ¿no? Pero bueno, tener una postura. Y decidimos después, de manera unánime, decir que no. Esto no quiere decir que no, digamos que nosotros definamos que no está bueno la cuatrimestralización. Lo que no está bueno es de la forma que viene claro. esta reforma. Entonces después discutamos si está bueno cuatrimestralizar, porque hay un montón de aspectos que nombraban que están buenos, pero no de esta manera ni en este contexto. Después... Sí. Decime. No, dale. Lo que te quería, como último, que también con estos argumentos, el equipo directivo también se sumó al no, digamos, uh-huh. y esto quedó en, bueno, seguir con los trimestres y con esta planilla que es cualitativa y es con datos que nosotros definimos el año pasado dentro de esta área, que nos va a servir dentro de la escuela. Y también para que los padres también sepan de manera cualitativa qué pasa con el chico, no solo un número, que también creemos que está bueno. Así que definimos eso se elevó a la supervisión, y esto se empieza a replicar en las escuelas de la comarca, que no tuvieron esta instancia de diálogo en principio, así que en este proceso estamos, digamos, en las 7:17 que se juntaron ayer, las 7:88 también, hoy se juntaba a las 7:65 en Lago Puelo. Uh-huh. Así que la idea es que las escuelas medias nos pongamos también en tomar postura. Después cada uno dentro de su institución, la organización varía, digamos, y nosotros por suerte tenemos esta unión dentro de la escuela que pudimos definirlo hasta con el equipo directivo. Está bueno. Bueno, ¿y qué otra...? Este vendría a ser como la primer aspecto de este intento de reforma, pero evidentemente la intención es que sea más profunda, por lo menos en las formas. ¿Tienen idea? Es un poco como lo que se ha instalado en Río Negro, que también tuvo bastante conflicto porque una parte fue consulta y otra parte no. Claro. ¿Qué perspectiva tienen con respecto a eso? Y acá parece que la otra, sí, es un poco el clonar de Río Negro. El tema que Río Negro, junto con la otra cosa que sí se quiere implementar, es esta paquetización de las horas, que en realidad acá en Chubut se ha pedido esto mucho tiempo, de que el docente no sea un docente taxi, que va por toda la región, claro, con 2 horas en cada escuela. El tema con esto es que acá tampoco hay titularización. Entonces, también otra cosa que pedíamos antes de esta reforma es que haya titularización de los cargos, de las horas, que hace 12 años que no se da en Chubut. Claro. Y eso de paquetizar así de manera muy light y que queden 2 profes de los 6 que hay, quedaría sin trabajo mucha gente. Bueno, pensé que te había visto. No, te estamos escuchando. No, y digo, en esto nosotros también lo rechazamos, digamos, como que esto se vendría para el año que viene, es algo hipotético, pero bueno, también lo estamos un poco rechazando de antemano, justamente por todo lo que te decía antes, es algo muy tirado de los pelos y que ahora encima dejaría fuera mucha gente del ámbito laboral, así que se vienen como estas reformas así, de manera, nosotros dijimos en la escuela, como mamarrachos, en realidad. Y eso es lo que no queremos aceptar. Buenísimo. Bueno, ¿cómo viene el paro del día de hoy ahí en Nepuyén? En nuestra escuela observar? Particularmente hay un 90% de acatamiento. Y después en escuelas, en las otras escuelas primarias y los jardines, el paro va a ser más masivo mañana, que es el paro nacional. Hay mucho miedo a los descuentos, bueno, y se organizan escuelas para que sea contundente un día por lo menos. Así que lo que sí, también lo comentabas, capaz que lo comentaste antes, también hay paro de otros empleados públicos, en este caso del hospital, y hoy hicieron y organizaron en la Plaza de Puyén una reunión para poder comentar también las problemáticas que tiene la salud. Buenísimo, y vos estás en ese momento, en este momento ahí, así que ya te habíamos comprometido a que seas nuestra movilera en este momento. Bien, ahí en la plaza de Puyén, así que si querés describirnos ahí cómo es la situación y si hay alguien que tiene ganas de hablar del hospital de ahí de Puyén, buenísimo. Sí, bueno, acá nos estamos reuniendo los vecinos y gran parte del hospital, y sí, acá hay un delegado que va a ser la voz en este día del hospital, así que está acá cerca. Si querés, te lo paso. Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, ahí te paso con él. Saludos, te agradecemos, Gerardo. Cecilia, hasta muchas luego. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Acá Gerardo, de Radio Fogón de El Hoyo. Yo soy Luciano, soy operador comunitario en salud mental del Hospital Rural de Puyén y delegado de la Asamblea del Hospital. Buenísimo. ¿Qué actividad están llevando adelante hoy ahí en Puyén? Hoy en la última asamblea decidimos hacer una actividad en el marco del paro del día de hoy en la plaza de acá del pueblo, para poder informar a la comunidad cuáles son, bueno, los reclamos y las medidas que venimos sosteniendo ya hace un tiempo, dado que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, no hay llamada paritaria, no hay ninguna respuesta frente a todos los trabajadores que estamos precarizados ya hace años. Seguimos con el pago escalonado, bueno, y todo lo que muchos de los trabajadores estatales venimos reclamando ya hace un tiempo, sumado a que muchas veces no hay insumos esenciales en el hospital que permiten que no podamos realizar muchísimas de las prácticas que son de prioridad para sostener la salud del pueblo. Y en ese marco decidimos, bueno, venirnos a la plaza, para seguir informando a la comunidad qué es lo que estamos reclamando y, bueno, y ofrecer un espacio de difusión, y también se puede venir el vecino a tomar la presión, un gesto de que el hospital bajo ninguna circunstancia quiere dejar al pueblo sin la cobertura de una salud, pero sí vemos la necesidad de ir en lucha de una salud pública gratuita y universal para que siga siendo un hospital para todos y no se reduzca a otra cosa, ¿no? Buenísimo. Se están llevando adelante medidas similares en toda la provincia y bueno, y particularmente en la comarca. Los hospitales rurales de El Hoyo, de Lago Puelo, de Puyén, del Maitén, están haciendo actividades conjuntas. Y salió una propuesta desde la asamblea del Hospital de El Hoyo, que se hizo con la comunidad la semana pasada, de hacer un gran abrazo simbólico. Primero surgió del Hospital del Hoyo, pero creo que se va a replicar en los demás hospitales de la comarca. Sí, la idea es, como es cada actividad se va discutiendo en las asambleas de cada hospital, pero en el marco de la asamblea interhospitalaria que se viene realizando, la idea es ir sosteniendo actividades en conjunto, porque bueno, somos todos los hospitales, más allá de las distintas realidades que pueda llegar a tener cada comunidad, vamos unidos en un reclamo igual. Uh-huh. Así que sí, yo creo que cada actividad es una sumatoria en cada lugar a esta gran lucha que se vienen llevando a cabo desde todos los hospitales. Muchas veces acá un poco en la comarca como que hay situaciones bastante similares desde la ruralidad, ¿no? Entonces, claro. Cada medida es una suma a la lucha de cada uno de los hospitales que atendemos acá, ¿no? Que funcionan en este lugar. ¿Qué respuesta ves que está tomando la gente en cuanto, bueno, a este mensaje que dabas recién de, bueno, el hospital no deja de atender, pero bueno, hace medidas de fuerza? ¿Cómo lo está tomando la comunidad en general, digamos, a este mensaje? ¿Lo entiende? ¿Lo participa? ¿Cómo ves esa respuesta? Y hay de todo tipo de respuestas, como la comunidad misma, ¿no? Uh-huh. Pero en su mayoría, yo siento que el pueblo acompaña y entiende que es un reclamo justo, que va en pos de una búsqueda de ofrecer una mejor salud. Sí, a veces, que por eso decidimos como salir a la plaza, vemos que falta un poco más de información. Claro. De que qué es el, por qué es el reclamo, ¿no? Como que todo se resume a como si fuera una cuestión netamente salarial. En realidad, abarca bastantes más cosas y bastantes más cosas de base, ¿no? Como que no hay insumos, que hay personal precarizado hace muchísimo tiempo. Yo creo que es eso, seguir invitando a la comunidad para que pueda entender realmente también todo lo que hay atrás de este empobrecimiento de los trabajadores que venimos sufriendo acá en Chubut, que hay atrás un montón de otras cosas que nos afectan directamente. También charlar un poco de qué es esto de la minería que se quiere venir de nuevo, qué es la CUS, bueno, abrir ese diálogo para que entre todos podamos avanzar hacia una realidad diferente, ¿no? Buenísimo, te agradecemos entonces mucho tu palabra y bueno, seguimos atentos a lo que siga ocurriendo también en Epuyén. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estábamos ahí hablando primero con Cecilia, docente de ahí de Epuyén, que nos estuvo contando un poco, bueno, la jornada de paro de hoy, particularmente la situación de la escuela media, de la escuela secundaria. Hay mucho más, digamos, como para hablar. Está también la situación de la escuela del Turbio, que leíamos hace un rato en los comunicados, ¿no? Los comunicados de Radio Fogón, con respecto a la escuela del Turbio, toda la escuela de Fofo Cahuel. Muchísimas más situaciones. En este caso, bueno, quisimos hablar un poco de la particularidad de la escuela secundaria, que conociendo el caso de Río Negro, donde se implementó primero con una especie de diálogo y luego con mucha velocidad se implementó una reforma que tomaba algunos aspectos que reclamaban los docentes, ¿no? Como esta cuestión de en la escuela media que los docentes tienen 3, 4, 5 horas en un curso, después se van a otra escuela y esas situaciones, como para que sea un poco más centralizado, si se quiere, pero otras cuestiones no fueron tomadas en cuenta y fueron inconsultas. Aquí tenemos entonces la... bueno, hoy es la jornada de paro, 9 y 10 de mayo, paro convocado por ATECH. Bueno, ahora vamos a pasar un audio porque fue amenazado el secretario general de ATECH, Santiago Guzmán.